Bueno, Hugo, hoy 11 de octubre, un día muy especial para los pueblos originarios de América. Contanos o qué podemos decirle a los vecinos respecto de qué significa para los pueblos originarios este día. Sí, el 11 de octubre tiene un significado en realidad continental, digamos, ¿no? De hecho, bueno, en la gran mayoría de los pueblos de América se conmemora hoy el último día de libertad o el comienzo de la resistencia a los pueblos originarios, ya que hace más de 500 años, 520 y pico de años, comienza a partir del 12 de octubre una de las noches más negras y más violentas y sangrientas que tenga memoria inclusive la humanidad, ¿no? Porque la invasión, digamos, por parte de, digamos, de gente que vino desde Europa, y no cualquier gente, porque gente, digamos, había andado anteriormente de ellos por el continente. El tema es que los que llegaron, los blancos que llegaron, y fundamentalmente los españoles que llegaron a América, venían, digamos, con un objetivo: que hubieran llegado acá, que hubieran llegado a cualquier otro lugar, iban a hacer lo mismo, ¿no? Que iban a provocar uno de los quiebres en la humanidad más tremendos, en busca precisamente de riquezas y de lo que en ese momento tenían como acumulación de poder y de riqueza los grupos concentrados de Europa, ¿no? Y esto va a provocar a lo largo de todos estos años más de 100 millones de indígenas muertos, como precisamente de ese espíritu, de esa avaricia, de esa rapiña que se va a producir en nuestros continentes, y muchos de ellos van a morir precisamente en manos de estos grupos. Van a morir esclavos en las minas de oro y plata, y van a morir como producto precisamente de toda la opresión que se desató a partir de la llegada de los españoles a América. Y esto indudablemente nosotros no estamos ajenos, porque va a producirse muchos años después en esta parte del continente. Nosotros vamos a sufrir la genocida campaña del desierto hace 130 años atrás, y que va a provocar, digamos, más o menos las mismas consecuencias, digamos, ¿no? El arrebato de los territorios que ocupaban los pueblos originarios, y digamos también la opresión, la esclavitud, las violaciones, los secuestros y todo lo que significó una campaña diseñada ya no por el conquistador español, sino ya por parte de un Estado como fue el Estado argentino. Y esto se suma, digamos, a este enorme genocidio continental, o sea que tiene precisamente para nosotros un significado que tiene que ver con eso, ¿no? Con no olvidar, porque una de las cuestiones que tienen que tener los pueblos presentes es no olvidar precisamente lo que nos ha pasado, y sí, de alguna manera, transmitir hacia el presente y hacia las nuevas generaciones qué es lo que nos ha pasado y cuáles son los caminos a seguir, ¿no? Y el camino es de la lucha, la resistencia y la recuperación precisamente de todo lo que nos han arrebatado, ¿no? Hoy, por hoy, bueno, estos días en realidad se ha puesto en duda el origen de los pueblos, concretamente el pueblo mapuche en este sector de la tierra. Y que se retoman, digamos, viejos argumentos que tienen que ver con el negar esta historia. ¿Qué análisis de eso? Sí, es eso, digamos, forma parte de las estrategias de la opresión y del arrebato, digamos, de fundamentalmente los espacios territoriales. Parte de las estrategias, digamos, de los grupos concentrados, de los grupos del poder, tienen que ver con la negación precisamente de los derechos de los pueblos, y de alguna manera instrumentar o fabricar una historia que es la que después se sostiene con todo el aparato institucional, ¿no? El tema de los mapuches chilenos no es nada nuevo, esto viene precisamente como una estrategia inclusive de quienes diseñaron la campaña del desierto, en función precisamente de dar cobertura a lo que ellos van a realizar, ¿no? Digamos, hay como varias cuestiones que se ensamblan para llevar adelante este objetivo, precisamente del saqueo que van a producir en los años que van a venir para adelante después de la campaña del desierto. Una es precisamente desconocer los derechos territoriales de los pueblos, diciendo que son de otro lugar, Y la otra cuestión es que van a conformar, digamos, una cuestión de negación total y absoluta, no solamente del pueblo mapuche, tehuelche acá, sino de todos los pueblos originarios, imponiendo una identidad e imponiendo en todos los aspectos, ¿no? Porque va a ser desde el aspecto cultural, desde el aspecto espiritual, precisamente para ocultar lo que van a hacer en realidad, que es el saqueo y la apropiación de todos los espacios territoriales y someter a los pueblos a una situación de negación y de esclavitud. O sea, no estamos ante ninguna nueva estrategia. Yo creo que la historia de los pueblos va a ir de a poco contando la verdadera historia. Nosotros conmemorábamos ayer una historia que estuvo tapada por muchísimos años y que sucedió hace 70 años, como es la masacre de Pilagá, ¿no? La masacre del pueblo de Pilagá, producido precisamente por el gobierno argentino y por las mismas fuerzas represivas que hoy están precisamente planteando lo mismo que planteaban en aquella época, el peligro que significa los pueblos originarios o el reclamo de los pueblos originarios. Hoy es el pueblo mapuche, hoy es la prisión de Facundo Yones Wallace y la desaparición de Santiago Maldonado, pero también sigue todos los espacios territoriales, porque otro de los presos políticos que hay hoy es Agustín Santillán, en la zona también de Salta, con el mismo argumento, ¿no? Con el mismo argumento de que los pueblos originarios no tienen derecho a reclamarle al Estado argentino, cuando es el Estado argentino el que ha avasallado y ha negado durante todos estos años los derechos de todos los pueblos. Más allá de esto que resalta el que tienen los poderes concentrados, en estos cientos de años de lucha se han logrado muchísimos avances, y el hecho de que este resurgimiento que hay en muchos jóvenes, niños, la cultura que a pesar de todos los intentos no desaparece, le dan mucha importancia a esto que marcabas al principio de decir que es el inicio de la lucha, ¿no?, de los pueblos. Sí, sí, indudablemente es eso. Por eso digo, ha habido una historia oficial intentando negar, borrar de la historia precisamente toda la presencia de los pueblos originarios. Pero los pueblos originarios, todos, ¿no?, todos los pueblos originarios somos parte de un proceso natural. Y como parte de ese proceso natural, más tarde o más temprano vamos a resurgir, independientemente de las voluntades de los que quieren aplastar esto, ¿no? Porque han diseñado miles de estrategias para negar, para desaparecer, para que no existamos más. Han habido mil formas de negación, de ocultamiento, del querer enterrar la historia, pero lejos de enterrarnos, nosotros siempre decimos, es como que nos han sembrado, porque resurgimos en una y otra parte del territorio. Y es un proceso natural, y los pueblos son parte de eso, y no lo van a poder detener, como no pueden detener ninguno de los procesos naturales. Así que gran parte de esto del resurgimiento tiene que ver con esto, con los tiempos que viven los pueblos, y que más tarde o más temprano van a volver, con mayor o menor ímpetu, depende, digamos, los tiempos, ¿no? Yo creo que hoy los tiempos que se viven es que estamos en una situación que nos llevan, que nos arrastran con este sistema capitalista, consumista, destructor, a una cuestión donde la humanidad empieza a buscar dónde están los verdaderos principios y valores de este sistema que vivimos, y los encuentra en lo más ancestral. Lo nuevo que hoy se está construyendo está en base a lo más viejo, a lo más ancestral, digamos, los valores, los principios, la reserva histórica está en los pueblos originarios. Por eso creo que hoy tienen tanto valor, por eso hoy se revaloriza tanto todos los principios, toda la cosmovisión de los pueblos, como alternativa frente a esto que nos lleva a la destrucción total y absoluta de este planeta. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes.